lo nuestro no va más. Vos sos pelotuda. Me hiciste pedir una milanesa a la napolitana con fritas y luego me decís que lo nuestro no va más. Por eso me pedí un té, no daba para comer. Mira, ni esto podés hacer bien, ni mandarme a la mierda podés hacer bien. Bueno, hago lo que puedo, como me sale. Y te sale como el orto. Y vos, no me vas a dejar así. Esto lo vas a hacer muy bien. Calma, no te pongas así. ¿Que no me ponga así? Ay, te voy a matar, pelotuda. Y agradecé que no estoy gritando y rompiendo todo en el restaurante. Bueno, no sé qué querés que te diga. Primero, vas a esperar que venga la milanesa napolitana con fritas y me vas a ver morfar toda la comida mientras vos tomás ese té ridículo. Ahora me dio un poquito de hambre. El té me dio hambre. ¿Podemos compartir esa milanesa o me pido otra?